Está sonando. Probando 1, 2, 3. Son las 11 y 2 minutos. Una puntualidad insólita. Aquí vamos. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Sapucay Radio, un dibujo musical. Mi corazón lo tienes tú también, creo que estás llorando cuando tú me besas. Cuando tú me besas así. Bueno. Me da pavor empezar este cacharro, así que voy a poner una canción. Bueno, eso fue lo que escuchamos recién. Bienvenidos primero a Melódico Cacharro de Amor. Melódico Cacharro de Amor, capítulo 109. Sin título. Capítulo boquiabierto. Espero que se escuche bien, como siempre. Alter Sapucay, una radio sin escrúpulos, una radio con problemas. Así que no hay demasiadas certezas sobre lo bien o lo mal que se escucha. Solo unas barritas bastante abstractas que veo del sonido, que parece que más o menos bien. Me pueden hacer una señal si sienten que es un desastre, a ver si hay algo que puedo cambiar. Bueno, este cacharro es muy especial. No tengo idea cuánto va a durar. Por las dudas, dormí una siesta abundante. No sé cuánto va a durar. Tenemos un invitado muy especial. Él es Dick el Demasiado, o también conocido como Dick Verdult, o también conocido como el fundador de las Cumbias Lunáticas. No lo voy a presentar así como narrando su biografía, sí a través de algunas de sus canciones y sobre todo a través de una correspondencia que estuvimos manteniendo en este último tiempo. Así que vamos a escuchar su voz y lo vamos a conocer a través de su voz y su música y sus ideas y sus recuerdos y su risa. Va a parecer mucho su risa y es adorable. Así que bueno, me da mucha risa hacer este cacharro, ya me pone como en un estado. Vamos a escuchar un fragmentito que nos mandó en nuestra correspondencia, que él decidió nombrar música de chiste, y después vamos a ir entrando en su mundo con una serie de llaves a su templo, 4 llaves auditivas que nos compartió. Vamos con música de chiste, algunas canciones de la familia de su música que el cacharro preparó para acompañar su música con ustedes por primera vez en la tierra etérea del melódico cacharro de amor, Dick el Demasiado. Adelante, por favor. Música para los profesionales del humor. Entonces, me dice el pibe, tenés el boleto para el tren. Yo digo, ¿qué crees? ¿Qué crees? Entonces el tren que viene a las 2:40, claro. Y tuvo un boleto. Y entonces me dijo, no, lo dejé en casa. ¡Ay, me lo dejé en casa! Esta es mi rica cumbia, vitamina número 3. Entiendo lo que se dice, no se canta en el inglés. Me alimento cada día, no aprendí a escoger con los monstruos de mayonesa, aunque no lo quieran creer. Ensalada mixta y soy cebolla como ves. Esta es mi rica cumbia, vitamina número 3. Esta es mi rica cumbia, vitamina número 3. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eso fue la cebolla. Dediqué el demasiado. Salola, Dios, no maten la niña. Bueno, ¿qué escuchamos hasta ahora? Escuchamos el canto de las mujeres de la península arábica, un canto anónimo en una compilación de distintos sonidos del mundo árabe, antología musical de la península árabe. Escuchamos La cebolla de nuestro invitado, primera canción de nuestro invitado. Vamos a escuchar una serie de canciones de Dick, de dos históricos de la cumbia experimental, 30 cañonazos súper bailables, así que esperamos acá desde el cacharro que tengan separado su mejor trajecito de baile o su desnudez de baile para acompañar estas canciones. Ya escuchamos la voz de Dick en dos ocasiones y voy a presentar un poco la primera llave, lo que llamamos llaves. La conversación con Dick, bueno, nos conocimos a la salida de un cine, viendo su última película, If Yes, OK, en una función del Bafisi, y empezamos a charlar. Uno de sus proyectos que me gusta mucho, él siempre estuvo bastante cerca del cine, y en un momento se cansó de tener que esperar tanto tiempo entre tener una idea y poder hacerla. Se hartó un poco de esa lógica del dinero y el tiempo agónica del cine y dijo, bueno, quiero hacer cine, quiero seguir haciendo cine. Y para no depender de todo esto que me atormenta, voy a hacer cine sin cámara. Así que creó el Instituto de Lunatismo Abordable y con un conjunto de amigos para empezar a hacer su cine sin cámara, en donde cada vez se definían y se presentaban de una manera distinta, con otro nombre, lo que hacía que las personas que veían sus acciones tardaban bastante en entender que se trataba del mismo grupo, con todos esos nombres distintos, y que esas cosas eran hechas por las mismas personas. Entonces, de lo que se trataba este Instituto de Lunatismo Abordable, era un grupo de personas que decidían, sin cámara, construir una ficción con mucha gente de distintas disciplinas, sin filmarlo, viviendo esa película filmada sin cámara. Nuestro intercambio empezó, el intercambio epistolar, alrededor de esta idea de las llaves del templo, que es un apartado de mis favoritos de la Biblia psíquica de Génesis Piorich, en el que lo que hace Génesis es compartir 5 llaves de su templo, lo que Génesis llama las llaves del templo, y sus llaves, se las compartí a Dick, las llaves del templo de Génesis son estas. 1. Sentado en la parte de atrás de un auto a los 6 años mirando los árboles en el horizonte. El sol poniéndose y titilando a través de ellos. El corazón es infinito, el momento es infinito. 2. Mirando a un cantante extraño, andrógino, en la televisión a los 12 años. Nuevo mundo, nuevos deseos encontrados, anhelando algo más que humano. 3. Libros extraños con símbolos extraños. Un orgasmo gritón hacia el techo da nacimiento al ser o al uno mismo. 4. Primer viaje con amigos en el bosque. Repentino sentido de entendimiento en el cuerpo. Esto es el paganismo, encontrar a los dioses adentro de uno. 5. ¿Qué querés hacer con tu vida? Así que le consulté a Dick de qué se trataban sus llaves, si es que tenía llaves, que intuí que sí, que seguro las tenía porque todos tenemos llaves. Y vamos a escuchar su primer llave al templo. Ay, me da mucha ternura. Acá vamos. A todo esto, Dick en este momento está durmiendo, vive en el otro hemisferio y son, no sé, 5 horas más. Así que también me da intriga el efecto que pueda tener esta emisión de radio en Argentina a las 11 y 18 de la noche, un lunes en su cabeza y su cuerpo mientras él duerme y hablamos de él. No sé si tendrá las orejas calientes o esos fenómenos que pasan cuando hablan mucho de uno, lejos de uno. Vamos a escuchar la primera llave al templo. Me escribiste sobre esto de Genesis B. Orridge, que aún a veces vuelvo a verlo, a ver su cara también, así de los últimos tiempos, increíble cómo llevó a cabo esas operaciones y esa transformación. En fin, yo lo escuchaba sobre todo cuando estaba con Psychic TV. Lo de antes no me gustaba tanto, el noise ese industrial ya me era como muy conocido. Era como una segunda oleada, ya el noise ya estaba largo rato y después se volvió un poco estetizado en el punk, entre otros por Cabaret Voltaire y la banda esta de Porridge. Pero lo de Keys to the Temple es interesante. Y es raro porque yo tengo muchos keys to the temple, llaves al templo, como dice él en todo caso, momentos claves que te despertaron ganas en poesía o en imágenes o en descubrimientos. Muchas de esas puertas empezaron negativamente, digamos, con algo feo. Y sobre todo eran cosas de humanidad, no eran tanto cosas de estéticas. Yo tenía 1 año y medio cuando me fui a Guatemala, ya de niño, a 1 año y medio. Y como mi padre filmaba con una cámara, se había comprado en nuestro viaje que íbamos ahí, te estoy hablando de 1955, en ese viaje que hicimos ahí, que mi padre trabajaba para la Philips como joven técnico, digamos. Nos fuimos para allá, de Holanda, y en uno de los aterrizajes, que era en Houston, Texas, mi padre se compró una cámara de doble 8, se llamaba eso, que es menos que super 8, es la mitad de 16 milímetros. Entonces, es menos superficie que super 8. Justamente después lo llamaron super 8, porque le cambiaron la perforación, que era rectangular, en lugar de tenerla, digamos, perpendicular al borde de la película, la pusieron en paralela, y con eso ganaron terreno en la emulsión. No sé si me explico, pero me gusta divagar y ir por las ramas en este intento que tenemos nosotros ahora a dos. En fin. Gracias, Dick, por divagar y por reírte. Esa cámara era una que iba con resorte, que también en los bolex de 16 milímetros también era y todo eso. Y esos resortes te permiten a lo máximo 12, en todo caso en lo de mi padre permitía 12 segundos. 12 segundos de filmación. Entonces yo tengo muchos fragmentos de 12 segundos de Guatemala, por ejemplo. También tengo de Argentina y también tengo de Francia. Tendré de Guatemala, por ejemplo, tendremos unos, por lo menos 20 minutos de cosas que solamente, tomas que solamente duran 12 segundos. Y eso es como es como una, un flash de LSD intermitente, es decir, cada vez estás en otro mundo. Y como, como mi padre no tenía muy buen timing, es decir, que cuando empieza con los 12 segundos no era el mejor momento, solamente, por ejemplo, no sé, se para el coche, se van a bajar la gente, ya aprieta el botón y todavía la gente no se baja. Y a último momento, los 12 segundos, se abre una puerta. Esas cosas. Entonces, todos esos fragmentos, es como una bomba de fragmentación de recuerdos. Todo eso lo tengo en la cabeza. Y me permitió poder desarrollar cada de esos centellos en algo. Es decir, esos 12 segundos me permiten un recuerdo que, de una obra. A lo mejor las fantaseé, pero muchas ya sé que las viví. Yo tengo muy buenos recuerdos, o me acuerdo mucho, muy buena memoria, justamente por esto de la cámara, de hasta de Guatemala, que yo tenía que, a los 2 años, 3 años, viví cosas que todavía me acuerdo. Entonces te voy a contar una, por ejemplo, que me dio mucha humanidad y que era... mi madre se había ido con el coche porque ella tenía un permiso de conducir ya, como en el 55, 56, ahí. Y con el coche se fue al mercado en Guatemala. Bueno, el mercado en Guatemala en los años 50 es como... tenía su parte higiénica y tenía su parte que era un increíble, digamos, super trash, con basura, fruta podrida, pedazos de intestinos... de todo, y entonces era muy trash, y eso se hacía en esos tiempos. Hoy en día está prohibido y hasta se le podría decir abuso, que dejas al niño en el coche y te vas para hacer esa compra o algo así. Así que yo estaba a solas en el coche, así un niño blanquito con el pelo blanco, rubio. Y estaba a solas en el coche y hacía calor y mi madre había cerrado las ventanas también, claro, y cerrado todo, pero no sé por qué, tardó un poco más de lo normal. No es que yo sufría, pero yo estaba a solas en ese coche y la gente ya se estaba como inquietando un poco. Y eran todos indios mayas, no eran gente de blanquitos, eran todos indios. Y estaban todos mirándome así, y se acercaban un poco para ver si yo estaba bien. Y yo estaba ahí sentado, pero imagínate, a lo máximo 3 años, yo estaba sentado ahí, y de toda la gente que me estaba rodeando, bueno, tantos no eran, pero por lo menos 5, 6, 7 personas, se adelanta uno y se viene contra la ventana y era como un vagabundo increíble que tenía la piel como enferma, le faltaba dientes, la barba iba por cualquier lado, el pelo todo. Era como un disfraz casi el hombre. Y el hombre se acercaba contra la ventana y lo golpeaba con los dedos así, como para alegrarme, para levantarme el ánimo. No es que yo estaba tan triste, pero claro, yo me sentía como... rodeado casi. No tenía miedo, pero estaba asombrado en ese mundo. Y todos me miraban así, este tipo ahí, tocando en la ventana, el vidrio así, toc, toc, toc, toc, toc. Y yo lo veía así. Me daba al mismo tiempo me daba miedo, pero también el hombre tenía muchísima bondad en la cara. Y esas dos sensaciones juntas, todavía la siento ahora mismo. Y eso, por ejemplo, una de esas llaves a la puerta del templo. Yeah. Bueno, esa fue nuestra primera llave del templo de Dick, y retomando un poco la idea del disfraz y del terror y la fascinación, vamos a escuchar un tema bien criollo sobre el disfraz. Soy donde reina el mal, es mi lugar, llego sin disfraz. Como si fuera. Y me desnudo el espiritual. No me preocupa parecer vulgar. Como si fuera mentiroso y nudista. Un agradecimiento a mis vecinos que me bancan hace 6 años haciendo esto sin quejarse ni rezongar. Gracias. Entonces, por lo general, lo que yo considero una llave del templo, según Genesis P. Orridge, son sobre todo los momentos en que uno ve que hay varios mundos al mismo tiempo. Esos son los momentos que más me inspiraron y que me incitaron a hacer cosas. Te voy a contar 2 argentinas. A ver, la primera me acuerdo, la segunda casi ya me la olvidé. La primera es, que quizá no es en ese orden, pero que ahora se me apareció nomás, porque hablando de mi padre, pues él trabajaba para la Philips, la compañía de cosas electrónicas y eléctricas, que en esos tiempos era súper grande, sobre todo en Latinoamérica, pero esa fábrica se originó en mi ciudad natal, Eindhoven, de Holanda. Muchas veces en esos tiempos digamos, en Perú se pensaba que Phillips era peruano, en Colombia que era colombiano y en Argentina pensaban que era... Queremos mandar besos a Escobar y besos a Rosario. Ha marcado ese aspecto de multinacional, digamos. Bueno, en fin, Phillips, la compañía Phillips, tenía un programa de televisión que se llamaba Casino Phillips. Casino Phillips, y era un programa, como dicen, de varieté, es decir, cantantes, sobre todo, alguna charlita, pero era como un nightclub de tarados, digamos, para cosa hogareña. Entonces, y sí, venían cantantes, algunos de afuera. Una vez yo vi a Gene Krupa, el baterista Gene Krupa, estaba en Argentina y tocaba ahí un solo de batería. Y así, a veces habían gente interesante, pero por lo general era todo una cosa muy provincial, digamos, con algunos muy buenos argentinos entre medio. Pues era un poco importación-exportación todo eso. Y a veces yo podía ir como invitado, era como esos públicos que son medio kitsch, ¿no? Que para llenar los bancos. Y a veces yo podía ir ahí también, me llevaba un amigo. Nos divertíamos para ver quién se atreve a aplaudir primero y quién se atreve a quedar aplaudiendo hasta el último momento. ¿Quién aplaudía más? Era bien chistoso hacerlo. Y los jodíamos ahí. Pero en ese programa, que era una cosa que era en vivo, y con varias cámaras, así de esas grandes, que van sobre tres ruedas y manejadas por gente fuerte, así, enormes esas cámaras. Eran tan grandes como, qué sé yo, la tercera parte de una heladera, digamos, con una lente delante. En fin, había una escalera, ¿viste esa escalera de show business de la que se baja la cantante o la bailarina, así, troc, troc, troc, troc, troc, bajan, así, medio Liza Minnelli. Troc, troc, y en ese momento baja una bailarina, una cantante, y la cámara la sigue. Hacia el público se veían monitores, lo que se emitía, digamos. Vos veías exactamente, veía el público en ese momento, lo veías en unos televisores. No eran grandes, eran común y corriente, pero bueno, eso era lo que nosotros veíamos. Entonces veíamos lo que filmaba la cámara. Y en este caso se veía a la mujer bajar las escaleras en close-up, ¿no? En cámara así, se veía los hombros y la cara nomás. Y la mujer está casi llega casi al suelo y se cae, se atropella, digamos. Entonces se resbala y se baja como dos escalones. Pero el camarógrafo era tan bueno que la siguió la cara. Y entonces en el televisor, vos no percibías que se había caído la mujer, mientras que yo la veía ahí sobre los escalones, digamos, restablecerse y pararse de nuevo. Y eso me impactó muchísimo, haber sido testigo de cómo en casa vos ves las cosas diferentes que la realidad. Esa es una otra llave del templo. Bueno, llave del templo número 2. Nos quedan dos llaves y después seguimos con sauces en el delta que parecen polleras de mujeres, con discos nigerianos de calipso, pero primero el Pinti Parao de Simón Díaz desde Venezuela. La luz remonta en las nubes de las sabanas del canto. La guacharaca reclama al caraván que se pierde, se va perdiendo en lo verde los cocuyos de los gallos. Levantando la mañana Este es el kikiriki que va perdiendo el rubor, que borda el llano de amor con un nuevo amanecer. La luna ya dijo adiós a la laguna y se fue. Se despertó el grito, fue con el cantar del turquía, con el cantar del turquía, con el cantar del turquía, con el cantar del turquía, con el cantar del turquía. Enamorando el aroma de un cafecito colado, la vaca llama al becerro, va despertando el ganado, como un concierto de soledad, cuero recién encebado. Entra la lucha el llanero, corazón pintiparado, corazón pintiparado. Este es el kikiriki que va perdiendo el rubor, que borda el llano de amor con un nuevo amanecer. La luna ya dijo adiós a la laguna y se fue. Se despertó el grito, fue con el cantar del turquía, con el cantar del turquía, con el cantar del turquía, con el cantar del turquía, con el cantar del turquía. Me encanta la teoría de los centelleos porque es muy cacharro de los fragmentos. Cacharro quiere saludar a Clara Minio, mandarle muchos besos. Vamos a entrar de nuevo en el disco de Dick y vamos a escuchar Fanta María, madre de Dios. Fanta María, botella sin voz, tu cuerpo solo sirve el beber. Fanta María, ausente de amor, eres premio en la feria del dolor. Fanta María, fantasma de Dios, ¿no ves que te haces esperar? Cuando todos se gastan en ti sus rodillas, dejan a los ricos sus mejores sillas, limpian palacios pero duermen en villas, venden al infértil su mejor semilla, lo ignoran porque dicen cuando llora chilla. Fanta María, belleza apagada, Fanta María, sin luz de día, Fanta María, cadáver sin vida. Vamos con la tercera llave. Otra llave del templo, una argentina también. Pues nosotros vivíamos en Acasuso, que era obviamente un barrio privilegiado, no tan chic, no tan cheto, pero igual era, representaba comodidad, digamos. Esto es en los años 60, de 60 a 66. Y un amigo mío vivía en lo bajo de las barrancas. Y a veces yo iba a jugar ahí. Y bueno, todo era... Yo sí que estaba muy consciente de que estaba como en un ambiente muy cómodo, muy cheto. Siempre lo sentí eso. En fin, lo podés comprobar ya con la primera llave del temple, esa de Guatemala que te conté. Y de repente aparece en esa misma calle como nuevos vecinos de mi amigo, unos norteamericanos. Y el chico se ponía un poco a jugar con nosotros y tenía una hermana un poco más grande. Digamos que la hermana tenía como 17 años, algo así. Así rubia, pelo largo, así súper, súper yankee. Y bueno, a mí nunca me gustaron mucho los norteamericanos. Tengo algunos amigos, pero por lo general me dan como una alergia. Y varias veces con razón. En este caso también. Porque este chico, bueno, no simpatizaba tanto con él, pero bueno, era el amigo de mi amigo, así que bueno, era aceptar todo eso. Y apenas lo conocíamos, y ellos habían apenas venido a Argentina, estaban viviendo ahí en Argentina desde 4 meses, por ejemplo. Y ya una vez, porque había un programa muy, muy tonto, pero muy familiar en Argentina, que llamaba Sábados Continuados, que iba como que de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, una cosa así. Era un programa tremendo que tardaba y tardaba y, bueno, Sábados Continuados se llamaba. Y por casualidad yo estoy mirando y veo que la presentan a la chica de 17 años ahí con una guitarra, con una guitarra criolla, y se pone a cantar un poco una canción medio John Bass, ¿no? Pero en los años 60, ¿no? Así medio folclórica o andás a ver, quizás una canción cristiana, no sé. No me acuerdo la canción, pero sigue el formato, ¿no? Acústico, la voz de mujer cantando así, ¡ay! Medio, bueno, country. Y me dije, ¿cómo puede llegar esta chica tan rápidamente un programa tan famoso? Tan ¿de qué viven? Famoso, diría Moria Kazan. ¿Cómo pueden llegar? ¿De qué viven? Eso, ¿cómo, qué le ayudó para que ella pueda estar dentro de 4 meses que está viviendo aquí en Argentina? En el show business. Estar ahí ya. Show business. No entendía eso. Yo tenía en ese momento como unos 12 años, a lo máximo, porque me fui como a los 13 de Argentina. Ay, queremos mandar un abrazo enorme a Lea. Entonces, ¡besos! Bueno, resulta que el chico tenemos que entrar en la casa de ellos. Manuel Aguirre se llamaba la calle donde ellos vivían. Y tenemos que estar un momento ahí en la casa. Y yo entro y ahí me doy cuenta verdaderamente el peso de la casa, porque era como mucho lujo. Mucho vernizado, los muebles muy vernizados, negros, ¿no? Besos a Lea, en Chacarita. Medio chino, así, muy estética, muy dura. Las fotos y todo eso. Y había una foto de un militar norteamericano, era el padre, y así como, muy, muy así, cadete militar, ¿no? Pero de oficial. Y había un piano ahí y me siento al piano y el chico se va, qué sé yo, al baño, no sé qué. En todo caso, yo estoy solo en el living. El living se decía, no sé si todavía se dice, ¿no? Se dice. Y me pongo a tocar un poco las notas del piano como para ver cómo suena. Y a la vez, donde está sentado, donde se pone normalmente el librito ese con las notas, ¿no? Como El librito. El manuscrito, no sé cómo se llama exactamente. Sí, el librito. Está ahí parado. Digámosle el librito. En lugar de tener ese manuscrito, esas notas, tenía un sable por ahí, un sable japonés, un samurái, que yo alguna vez había visto, pero no sabía cómo era. Así que como yo estaba solas en el cuarto, en el living, decido de abrir ese sable. Y no sé si te puedes figurar como es un sable de samurái, pero no tiene como una protección. Vos lo tirás como si fuera una banana que querés estirar y enseguida sale como el filo de la navaja desprotegido. Entonces yo cuando yo lo abrí, puse mi pulgar izquierdo, lo empujé demasiado un poco hacia adentro, así que pasé el filo sobre mi pulgar. Y tenía una rayita así que me sangraba sobre el piano. Tenía una rayita así de sangre de ese sable japonés en la casa de un militar norteamericano. Y me dije, qué hijo de puta esta gente, increíble, nunca más voy a entrar acá, con razón. Entonces, ese capítulo yo lo pensé cerrado, obviamente. Ya yo sabía que esto era mala onda, el tipo era un militar norteamericano, aún yo no me podía imaginar qué hacía exactamente, pero igual no me gustaba. Ahí uno diría, se terminó el capítulo. Pero cuando yo volví a la Argentina, que era como 36 años después, cuando volví con las cumbias, 36 años después, era en el 2003 y que empezó la guerra del Irak. Yo estaba en Argentina cuando empezó la guerra del Irak. Y una de las cosas que yo tenía en los días libres, yo estaba muy programado, yo tenía muchas cosas que quería hacer, pero también quería ver un momento mi barrio y todo eso. Y me fui y me paseé y terminé en esa calle de Manuel Aguirre. Y voy a ver la casa de este hijo de puta, este militar norteamericano, para ver si mi sospecha era verdad. Y porque siempre me quedó como en los tiempos de la dictadura, que eran después, yo pensé, esa casa, ¿no? Siempre me quedó como una casa fea. Y entonces cuando yo volví, en el 2003, 36 años después, me fui a esa casa a verla. Y había, no te lo podés creer, la casa tenía una torre tipo campo de concentración en el jardín. Así, grande, con unas paredecitas, donde se vistaba un militar norteamericano con una ametralladora. Y estaba ahí como vigilando los entornos. Así que esa casa, wow, Manuel Aguirre era. Y una vez fui a una agencia de venta de casas, inmobiliaria, y descubrí esa casa. Y tenían fotos del interior. Me las bajé todas. Bueno, en fin, esos contrastes, como digo, como expliqué, donde hay varios mundos al mismo tiempo, esa generosidad argentina y a la vez un hijo de puta detrás del portón, esas son mis llaves al templo. Llaves al templo. Bueno, un poco retomando, bueno, es increíble porque el centelleo para mí es un rasgo del cacharro y ahora aparece otro rasgo que nos une, que es la convivencia de mundos adentro de uno. Y volviendo un poco, no vamos a homenajear al militar yanqui, pero deteniéndonos un poco en la pequeña que canta su canción que podría ser cristiana, quería compartir uno de los hallazgos de la semana, que en la voz de Dick sería hallazgos de la semana. Nada que ver, la voz de Dick es otra cosa. Quería compartir uno de los hallazgos de la semana, que es este remix que hicieron de una señora que canta en su casa una canción de alabanza. Me vino un poco por la idea de la posibilidad de una canción cristiana. Esta canción me pareció increíble. Ella cantando a capela en su living, que me gusta mucho la palabra living, y si la usamos todavía algunas personas. Quiero compartir Protégeme Señor con tu espíritu, un remix de Dembow que hicieron de esta señora cantando solita en su casa. Y después vamos a escuchar el tema de la farmacéutica de Dick, el demasiado. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor. Protégeme, Señor, con tu espíritu. mi corazón, Señor. Protégeme, Señor. Personas que se dedican al comercio de alchinería, medicinas y otros. Farmacéutico aficionado, este hincha de inyección, aunque ha pasado fecha, mi salud te es igual. La peluca es tu pollo, tienes cara de huevón. Más cocidos son tus ojos, enfermedad de sensación. Clínica del doctor Marcial Quevedo, médico general, a sus completas órdenes. Farmacéuta educado con el polvo en el cajón. Los ojos quedan piedra y la piel es de cartón. La gallina caga oro, cada huevo un tesoro. Me prometes vitamina, me secretas discreción. Farmacéuta inventado, termómetro de color. Muchos te han preguntado cuándo silba el pulmón. Y me cierras la ventana, no demuestras compasión. Si canario tiene polio, lo ahorcas con cordón. Visítenos y se convencerá. Serán atendidos por el buen hombre, René Rodríguez López. Visítenos y se convencerá. Serán atendidos por el buen hombre, René Rodríguez López. Nos vamos a Mar del Plata y a Córdoba con Nook Johnson y Salvador Cresta, Empanadas. La vida pasa como un show en la televisión. Lo creo, lo creo, y más allá no hay nada. Quizás tendría que ponerme a hacer empanadas. Llenas de carne enferma, llenas de carne enferma. Temazo, por Dios. Creo que estuvo en el cacharro número 2 o 3 y estamos en el 108. Algunas cosas nunca cambian. Lleno de mentes muertas, con los teléfonos atornillados a las jetas. mandándose caritas, peleando por letritas. ¡Qué puterío más mediocre que es esta empanada! Llena de carne enferma, pero por suerte está la muerte, está la muerte, está la muerte. Ah. Ah. Mandamos otro beso a Leita, que no pudo escuchar el beso anterior porque su hijito lloró. Hay padres que escuchan el cacharro mientras duermen a sus hijos. Llave del templo número 4. Llave del templo. Otra llave del templo. Otra llave muy preciosa. Nuestra llave 4 y última. Cuando me fui de Argentina como niño, habrá sido por el 66, por ahí, salimos en barco. Regularmente hicimos un viaje en barco, yo hice muchos viajes en barco transoceánicos, de Europa a Argentina, unos 4. También hice uno con un barco contenedor de San Francisco a Ámsterdam, pasando por el canal de Panamá, cosas así, bastantes viajes. Pero este último viaje, yéndonos de Argentina, también vi un fenómeno precioso, precioso, que es cultural, digamos, urbanístico casi, muy de Buenos Aires y necesita varias condiciones. Voy a nombrar primero las condiciones para que esto se haga. Pocos edificios bastante altos, pocos pero bastante altos, que estén bastante cerca el uno del otro. Luego, un barco que esté muy cerca de eso. Así que el puerto tiene que estar muy cerca de esos edificios. Tercera condición, el barco se tiene que mover muy lentamente, dificultosamente y sin hacer ruido. Lo que sucede cuando el puerto está demasiado lleno de arena, digamos que no es suficientemente profundo y que los remolques lo tienen que tirar. En esas condiciones, si tenés esas condiciones, se puede hacer lo siguiente. Yo estaba de niño ahí parado sobre el deck arriba, que supone también ya unos 20, 30 metros a la altura desde el muelle para arriba, ¿no? Por ahí. Y bueno, tenía 13 años, creo. Y miro con mucha tristeza, ¿sí? ¿Cómo voy a irme de Buenos Aires? Estoy ahí sobre la veranda, digamos, al borde del barco, mirando a Buenos Aires. Y es un momento que cada uno absorbe muy personalmente. Aunque estés con un grupo de 15 personas, muy a solas vas a vivir ese momento. Yo estaba muy solo ahí, mirando la ciudad, cómo se iba a ir. Y efectivamente el barco se estaba moviendo, pero muy lento. Y como los remolques van tirando y empujando y tirando y hacia adentro y te mueven. No es que va así en línea recta hacia afuera del puerto, pero lo mueven como una tuerca casi un poco. Y como es silencio y vos estás sobre una superficie alta que casi no se mueve, porque sí que se mueve en relación de los otros, pero no te sacude ni nada. Y ves los edificios y los edificios están ahí altos como palillos y según el eje que hace el barco, los edificios se acercan o se alejan. Hasta hay momentos en que de repente un edificio tapa el otro y si mueven el barco de nuevo, se abre de nuevo. Es decir, todo un baile de edificios. Y yo lo vi eso de niño, a 13 años me dije, pero qué increíble cómo se mueven esos edificios. Bueno, eso ya es la llave del templo. Solo que lo que va bien bonito con esto también es que cuando yo empecé a hacer esto de las cumbias, que era como por ahí por el 2000, y que bastante por casualidad fue Argentina la primera que se despertó en lo que yo había hecho. Yo no tenía pensado volver con nostalgia a Argentina, aunque sí que la quería mucho, pero la nostalgia me es como... Estoy un poco alérgico a la nostalgia. Otro beso para Lea, a ver si lo recibe ahora, ya, 1, 2, 3, ya. Como yo iba a ir a Argentina de nuevo, me compré de Gombrowicz el libro El diario argentino, de Gombrowicz. Librazo. Y es precioso ese libro, y es precioso cómo escribe, y como es un diario, tampoco es como, digamos, muy trabajado. El tipo cuenta cosas, y lo cuenta muy bien y preciosamente, pero no está haciendo su obra maestra. Así que lo puedes leer bastante liviano. Hermoso. Y entonces, llega un capítulo, igual yo me reconocía ya en los relatos de Gombrowicz, cuando habla de la gente de Argentina, cuando habla de Tandil, cuando habla de las mujeres de Santiago de Estero. Esas cosas yo las reconocía, porque... La mujer que trabajaba en nuestra casa también era de Santiago del Estero, y a esa mujer yo le hice una canción: Marta, me salvaste el papagayo. Así que yo me reconocía ya en ese diario argentino de Gombrowicz, pero cuando él describe que se va de Buenos Aires como su despedida, él también lo hace en barco, también describe ese mismo fenómeno de ver como una coreografía de los edificios. Y más tarde en el viaje descubro que era el mismo barco con el que fuimos nosotros, el Federico C. Federico C. ¿Trajo chicha? Sí, traje dos bichitos. ¿Y para qué sirve la chicha? Te cuenta para el dolor de cabeza, reumatismo, problemas amorosos, sentimentales, caseros, artritis, dolores de espalda, musculares, callejeros, escandazos de huesos, males, próstata, vida y nervios, riñones, hígado, páncreas, tiene problemas de impotencia, acción laboral, para todo esto, para el cabello, para la vista. La regla, la uña, los pies, para todo. Ya no más, muchas gracias. Ay, necesito tomar 7 litros de chicha para que se me pase todo. Bueno, qué increíble, ¿no? Ya va 1 hora y nos queda como, no sé, 1 hora más quizá. No tuve forma de entender cuánto iba a durar este cacharro loco. Es muy emocionante escuchar la voz de Dick hurgando en su historia y trayendo todas estas perlas que van brillando. Esa memoria de un niño de 2 años y 3 años encerrado en un auto, un niño que emigró de su lugar y se fue a conocer otros mundos. Y fundó las cumbias lunáticas. Vamos a escuchar una canción que para mí es un lazo importante con Dick, porque la conocí. Me la mostraron los psíquicos litoraleños en Cursucuatía y ellos fueron mi lazo directo con la música de Dick. Ellos me presentaron a Dick como su maestro y me mostraron esta canción que no pude encontrar nunca en ningún lado más allá de las grabaciones de los psíquicos que me compartieron. El amor no tiene horario, de Bernardo el Trovador. Una canción inolvidable. Soñar. Ay. Muchos besos a Curuzú, si están sintonizando, un lugar que nunca se va a borrar de mí. sí que es necesario, pero no son los mejores momentos como para hacer poesía, aunque sí justamente es necesario. Ayer por primera vez dejé mi taller, después de años, ayer por primera vez dejé mi computadora en el taller, como para no llevármelo a casa. Leyendo algunos mails de esos archivos de Epstein, me saturó tanto, me saturó tanto el lado infernal que me sacó las ganas del idioma, del lenguaje, de escribir esos mails con esas frases tan tontas y mal escritas y mal, apuradas, con esos códigos y a veces esas platitudes tan violentas. Qué manera de utilizar el idioma. Y qué manera de utilizar la mente y el corazón. Bueno, hablando de esto, vamos a ir a otra manera de utilizar el idioma, la mente y el corazón, con otra canción inhallable, que es Orilla de Pescadores, canto anónimo que a mí me conmueve hasta las lágrimas. Formas de usar el lenguaje, la mente y el corazón. Préstame tu mandolina. Como cuando ella toma Camargo, quiero decir para mi pena que necesito enamorado. Quiero decir para mi pena que me sienta enamorado. Y San Martín aprovechó el 28 de julio para declarar la independencia de Perú. ¡Salud! ¡Salud! Al pueblo latinoamericano, al pueblo caribeño, los amigos de República Dominicana, Natalia, Ricardo, Miguel, salud, tomando un trago de ron dominicano, escuchando este temazo. Vos después metele orden, yo respondo lo que se me ocurre a las preguntas que me hiciste. De una, ya lo ordené todo. Esta mañana tuve que ir muy temprano desde mi pueblo, que estoy ahí en Aragón, en Calanda. En España. Desde el pueblo tuve que ir a la gran ciudad, ciudad de 30.000 habitantes, Alcañiz, para dejar el coche. Para el que pueblo de Buñuel. De hecho. Y eso es un gran problema, porque después tenés que volver al pueblo y esperar para buses y qué sé yo. Y caminar. Me llevó un cubano en su 4x4 de la nave del polígono industrial a la estación de bus. Eso ya era bien bonito, estar en la 4x4 de un cubano en Alcañiz. Y llego al bus y faltaba tiempo para poder volver, así que me fui a un bar, el Gran Pitufo, y tenía que comer ahí, como dicen acá en España, un bocadillo con lomo, jamón y queso, y para esperar el bus. Y de pronto alguien me toca en la espalda y es el panadero del pueblo. Entonces le digo, y me dice, estás acá porque tenés una visita en el hotel, porque hay un hospital al lado. Entonces utilizan la metáfora del hotel como para no decir hospital, para no meterse en conversaciones tristonas. Y le explico que no, que espero el bus, pero si vos volvés al pueblo, a Calanda, ¿puedo ir contigo? Claro que sí. Así que con mi sándwich de lomo me subo en el coche del panadero. Y me dice, este señorcito que ahí cruza, ese es el Pitufo. Y era verdad, era un hombre muy pequeño. Pero su bar se llamaba el Gran Pitufo. Dice, antes en el bar, 100 barras por día. Y yo no entendía eso, porque 100 barras, un bar... Dos barras. Pensé, ¿cómo estamos llegando a la palabra barras? No entiendo. ¿Cómo llegamos? Pero él mencionaba barras de pan. Y era su manera de describir ese bar, era que tenía 100 barras por día de pan. Tanta gente venía. Esa era su manera de medir la cantidad de gente. Eso es para mí un momento poético. Es decir, cuando gente utiliza otro lenguaje que el que vos estás acostumbrado, eso también a mí me despierta esa chispa, digamos. Vos mencionaste eso, yo lo vi, que lo habías puesto, que tenías un día muy especial, porque todo el mundo te hablaba y vos te divertías con eso y que te alegraba todo eso y que la gente estaba hablando a solas. Era bien bonito que vos decías que eso era como algo positivo, porque obviamente también es una señal de desesperación, pero estaba bien bonito que vos lo veas desde el otro lado. Y la gente dialogaba con vos, pero también tiene que ver con otra posición casi, ¿no? Porque vos sos mujer, yo soy hombre, Y entre hombres sí que en la calle vos podés hablar, pero con una mujer ya el diálogo es un poco más como cuidadoso. Ese juego, vos no podés generar eso, digamos. Tiene que venir del otro lado para que no sea agresivo casi, o posesivo, o no sé qué. En todo caso, ahí tenés una ventaja, creo yo, para que la gente te hable así nomás o te digan, te griten cosas chistosas. Me causó mucha risa como las diferentes posturas de Dick diciéndome ser mujer como ventaja, cuando en mis intercambios callejeros con desconocidos siempre pienso qué de esto está pasando porque soy mujer, y a la vez los intercambios también por ser mujer pueden ser mega brutales, y eso también es una diferencia, pero me gustó como esa diferencia de posturas entre su vida en la calle como hombre, como él dice, y mis intercambios. Yo le había preguntado por en el documental que hicieron sobre él, abrazos y besos a Dani Bruno, que me lo pasó. Él decía que intentaba vivir al menos un momento poético cada día. Entonces le pedí si me contaba un recuento de los últimos 3 que había vivido. Y yo le compartí uno de un feriado, que escribí un textito sobre eso. Bueno, así que ahora vienen los últimos 3 momentos poéticos de la vida cotidiana de Dick el Demasiado, pero antes una canción hermosa de Elia y Elizabeth, Ponte bajo el sol. A ver. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, alberga en el sol, debes ser fuerte y no morirte tu color. Por eso tú, alberga en el sol, debes ser fuerte y resistir. Oh, oh, yeah. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y no morirte tú con él. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y resistir. Oh, oh, yeah. El día terminó y la luz del sol en mi alma quedó. El día terminó y la noche azul en tinieblas quedó. Oh, oh, yeah. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y no morirte tú con él. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y resistir. Oh, oh, yeah. Otra historia bien nostálgica de Dick el Demasiado, humilde pero exagerado. Entonces, vos me preguntabas a raíz de lo que yo había dicho en el documental, que yo todos los días sí vivo momentos poéticos. Sí, le dije a los oyentes. Y sí que es verdad. Y pueden venir por el lado del encuentro con gente o el diálogo con gente, efectivamente. Pero también vienen del leer o de recibir información que yo interpreto de otra manera, que yo oigo de otra manera. Estoy muy acostumbrado a ser alguien de afuera, de no ser del lugar. y alguien de afuera siempre oye las cosas diferentemente. Eso, y bueno, mucha gente sufre eso, pero yo lo disfruto, oír las cosas diferentemente. Así que yo más bien me surgen los momentos poéticos más bien generados por mí y dentro de mi cabeza, más que con diálogo con gente. Sí que cuando diálogo, cuando hablo con gente, surgen muchas cosas bien bonitas, pero de día en día yo estoy ahí en mi taller trabajando con placer, creando y cosas así, averiguando mucho. Me gusta averiguar, me gusta muchísimo lo que los ingleses le dicen research. Eso, aprendí a disfrutar eso ya cuando yo tenía unos 25 años o algo así. Cuando me iba buscando, me había comprado. Eso es precioso. Del primer dinero que yo gané, que era bastante a un cierto momento porque empecé a filmar, con ese dinero me compré la Enciclopedia Británica. Ese era un dineral, era mucho dinero eso. Eran como 30 tomos. La Enciclopedia Británica era la más cara, digamos, la más estudiosa, la más pesada. También de peso, porque los libros, los tomos eran muy pesados, pero también era como, viste, dignidad y elegancia inglesa, o algo así, seriedad, los gentlemen. Todo eso estaba en la Enciclopedia Británica. Y lo interesante de la Enciclopedia Británica, eso era increíble, yo flasheé con eso. Flashé. Es que al final de una... Yo flasheé, una explicación sobre algo que te había buscado, tenía links, el concepto de links. No que vos podías pinchar, porque eran libros, pero decía, si querés saber más sobre esto, en esa página. Más sobre esto, en esa página. Sugerimos estudiar proto, esto. Proto internet. Si vos te buscabas cualquier cosa en la enciclopedia... Después tú, te daban al ver salir el sol, te era como un paseo y me recordaba mucho al jardín de los senderos que se bifurcan, porque vos te bifurcabas todo el tiempo estudiando temas que te interesaban. Eso con la enciclopedia, y como yo siempre estuve trabajando en la ficción interactiva en los años ya 70, 80. Entonces es increíble. Luego vino internet. Uy, hablando de internet. Hablando de internet, que es la catacumba que nos hace posible este programa, por ejemplo, vamos a compartir otro hallazgo del mes, quizá, ¿no? De la semana, que es Internet me va a romper el corazón, de Chris Imler. Esto es para bailar, lo siento. Lo siento mucho. A ver. Internet me va a romper el corazón. If your mom is from the loiter, if your little man is from the, ich erkenne sie nicht mehr wieder, ich höre 100.000 Lieder. Aber ich muss, ich will auf jeden Fall kommen. psychologist. Es hat mich tief erstarrt. Ich bin tot und verwahrt. The Internet will break my heart. The Internet will break my heart. The Internet will break my heart. The Internet will break my heart. Son las 10 de la mañana, así que solamente tuve una cosa poética hoy, esa del panadero. Pero ayer, volviendo del taller a casa, habían dos chicos marroquíes sentados en el portón de un apartamento, divirtiéndose con teléfonos, y sentados sobre el suelo, así. Eran unos chicos elegantes, abiertos, con una sonrisa muy bonita. Me sonríen mucho los jóvenes marroquíes aquí, porque ven que no soy, que no estoy arraigado en la cultura de aquí. Y además, bueno, no me conduzco mal. Y entonces me sonríen y yo los entiendo bastante bien, no muy bien, pero bastante bien, porque obviamente la cultura española es bastante diferente a la marroquí. Hablemos, por ejemplo, de alcohol o la iglesia católica, ahí ya tenés dos cosas. Y entonces ellos tienen que buscarse una manera de pasar los días y divertirse fuera de la construcción del pueblo, y no es fácil eso. Por eso, cuando yo los veo ahí felices en el portón y mirándome ahí con una sonrisa, es un momento muy poético también para mí. Vamos a escuchar Ofrecelo a Fernanda de Dick. El demasiado. Dick, el too much. Too much. Más, pregúntale a José. Si tú quieres más, pregúntale a beber. Si tú quieres más, pregunta a comer. Si tú quieres más, pregúntale a José. Si no quieres más, ofrécelo a Fernanda. Ella se lava con el whisky escocés. Más, dale a comer. Si no quieres más, dale a comer.

cada vez a mis primeras impresiones, o mis primeros estos, mis primeros esos. Son cosas que también que me preguntás. Así que me quedo en ese mambo. Y entonces me preguntaste también sobre sonidos, mis primeros sonidos que yo tenía en la cabeza o algo así, o cosas que me marcaron en cuanto a sonido. Uno se puede imaginar que efectivamente la respuesta sería, uy, me acuerdo que los vecinos tenían un gallo o algo así. Pero yo no tengo una memoria muy fuerte de sonido. Tengo más de caras y de entornos y de relaciones interrelacionales, recuerdos interrelacionales. Y entonces tengo más de vista, tengo más imágenes en la cabeza, imágenes que se mueven, pero sin sonido. Y lo de sonido, tengo que admitir que lo primero que yo recordaría como sonido es música. Música de marimba o música de Nigeria. Los calipsos de Nigeria, que me marcaron muchísimo de niño. En fin, pero si verdaderamente te menciono mis los sonidos, te voy a describir dos sonidos que tienen que ver con el agua. Uno es cuando en los años 60 te acercabas a una isla en el Tigre, los bordes siempre estaban con sauces llorones. Aún ahora hay varias islas que tienen bastante de eso, pero en esos tiempos estaba lleno de sauces llorones. Y esos sauces llorones estaban en el borde y sus hojas, sus ramas, caían en el agua. Por lo cual uno no veía la isla, uno suponía que era isla, pero veía solamente casi como un paredón de sauces llorones. Y como dije, teníamos un barquito así pequeño, bien bonito, de madera, así humilde, ¿eh? Pero disfrutaba mucho de los viajes en el Tigre, en Río de la Plata, el arroyo Pajarito, por ejemplo. Y el sonido que, por ejemplo, recuerdo, ahora vas a ver que soy muy sutil, es el sonido cuando el barquito, se acerca a la isla y empunta contra la isla, porque de todos modos va el barco. Entonces, vos empuntas el barquito hacia la isla y pasás con la punta dentro del sauce, y las ramas van sobre el barco, sobre el barquito y sobre los pasajeros. Y yo estoy ahí parado en la punta y me alegro de eso, porque casi uno podría decir la primera fantasía erótica, porque era como entrar dentro de una pollera o debajo de una pollera, porque debajo del sauce llorón de repente se abre todo. Pero tenés que... era como una pollera, era increíble eso. Y ese sonido, el glu glu del agua y el no sé cómo describirlo, cuando las ramas te tocan así, las orejas así. Ahí pasa un coche justamente. Esas ramas así, esas hojas sobre todo, lloronas, las lloronas, ese sonido. Era como, porque se apagaba el motor, cuando empuntabas contra la isla, ya se apagaba el motor, así, silencio, silencio, así, era bien bonito eso. Ese es un recuerdo sonoro que tiene que ver con el agua. Y ahora me olvidé lo otro, pero se me va a ocurrir. De vez en cuando pasa un coche aquí. Estoy sentado sobre un banquito improvisado que está sobre ladrillos, una tabla de madera, con la espalda contra la pared de una casa abandonada y con la cara en el sol mañanero, mirando el valle, que tiene una pequeña cadena de montes, no montañas, pero montes, así, bien bonitas, bien lindas. Difícil de describir, pero precioso. Y hay un viejo terreno de fútbol que se llama La Ventolera, porque tanto viento pasa por ahí, y que está también abandonado. Así que es afuera del pueblo, con la espalda estoy contra el monte de como la capilla de Santa Bárbara. Santa Bárbara que sirve contra las tormentas. Bueno, y así que sí, a veces vas a oír coches, pero pocos. Por lo general me saludan. Hola. Sí, el segundo recuerdo sonoro. El segundo recuerdo sonoro naval. Es cuando aún más pequeño, que estaba en el lago Amatitlán, en Guatemala. Y el jefe de mi padre tenía una lanchita ahí. Una boludez, pero igual era bien bonito. Es decir, no me interesan las cosas lujosas y también soy consciente de que, aunque sean cosas sencillas, esas lanchitas, en cuanto al modelo, es un gran lujo haber estado alrededor de esas cosas. Así que es muy ambivalente. Es ambivalente decir que era muy humilde cuando toda la gente era pobre, y es también una mentira decir que era muy lujoso cuando sabes que hay más. En fin, el jefe de mi padre tenía una lanchita ahí. Y esa lanchita estaba como en un garaje, en el agua. Es decir, tenía un portón que se levanta como cualquier cochera, cualquier garaje, así. Se abre. Y al abrir, entraba la luz del agua reflejada. Es decir, con las horitas, las luces entraban como si fuera un light show contra las paredes del garaje. Y ahí estaba la lanchita esperando, ¿no? Una cosa abierta de plástico. El agua que entraba en ese garaje entraba como en un hueco. Entonces esas olas contra las paredes hacían como una percusión bien bonita. Y ese sonido también me lo recuerdo muy bien. Y tanto eso del sauce llorón, que el sonido de esas olitas en un garaje, son cosas que me, como en inglés se dice, mesmerizing, que me dejan como hipnotizado. Me dejan hechizado. Me paro. Yo llego a congelarme de un momento a otro porque observo algo y me encanta. Perplejo. Y me quedo así como parado, como, ¿qué es esto? Es como si alguien con un comando de distancia me dice, pará ahora y absorbe. Y lo dejo, lo autorizo, no lo frustro eso. Mi futuro, yo creo que va a ser sentarme al lado de una ventana. There's no way to be committed to nonviolence in the middle of the most violent society that history's ever created. I'm not committed to nonviolence in any way. I'm going to listen to this closely. To judge a character of a man, judge how he comes back from hardship. Check me out now. But that's hope. That's not optimism. I'm not an optimist at all. In fact, I have little respect for naive optimism. The world's too tragic. Hoy en día existe mucha preocupación. Si lo vamos a ver así, ¿cómo yo voy a pensar en divertirme si tengo preocupación a la puerta de mi casa? Uno para que digo, pero no traen. But I do regret. I mean, oh, like, I'm like, don't talk to me, don't. Estamos llegando hacia el final de este cacharro maratónico. Entonces, en cuanto a música de alto recuerdo, me encanta la categoría música de alto recuerdo. Dedica el demasiado, humilde pero exagerado. Pues como mi padre trabajaba para la Philips, eso incluía también discos, vinilos. Ahora le dicen vinilos, como si fueran muy chic eso. Pero antes eran discos, se llamaban discos. Long plays. Y en casa teníamos muchos. No solo porque Philips sacaba discos, pero también porque mi padre viajaba mucho, más aún que nosotros como familia. Entonces él estuvo también, por ejemplo, en Irak en los 50, en Irlanda también, y en Nigeria. Y justamente de Nigeria quiero hablar, porque él se había traído un disco de calipsos nigerianos. Un disco nomás. ¿Cuántas veces pasé ese disco? Yo tenía como 8 años, y cuando mis padres habían hecho una fiesta o algo así los sábados en casa, en la mañana era un gran lío de discos, y ellos estaban durmiendo y yo pasaba esos discos. Y pasaba de música de nightclub iraquí, o música árabe de Egipto, y pasaba a canciones así, baladas mexicanas, música de marimba de Guatemala, pero también pasaba este disco de calipso nigeriano. Y oh, me encantaba, era increíble y me influenció muchísimo, porque además vos no entendías el idioma y parecía como una histeria fonética, digamos, un lenguaje inventado también parecía. Pero se oía la felicidad también. Y el trabajar en conjunto era muy bonito. Y voy a pasarte una o dos canciones de ese disco. Y yo me pasaba con una raqueta de tenis en la mano como si yo fuera un músico de la banda, ¿sí? A 8 años. Y tengo que terminar esa historia porque me parece preciosa. Cuando me fui al Japón con las cumbias lunáticas, que ya es como toda una distorsión, ¿no? Como holandés y las cumbias lunáticas, y me invitan al Japón, eso ya es mucho. Pero cuando después un periodista japonés que va a sacar un libro sobre la música africana me pregunta a mí de escribir sobre alguna influencia africana que yo tuve, describí todo ese disco. Y salió en un libro. Así que tengo un libro en japonés en el cual, como inventor de las cumbias, gran gallo despertador de las cumbias lunáticas y experimentales, en Argentina, ya no sé cómo decir, me olvidé la lista, pero digamos, en Japón sale un libro sobre África en el cual escribe un holandés, el gran gallo despertador de las cumbias lunáticas y experimentales, desde Argentina. Eso es mucho. Cacharrero y todo total. Es increíble. Es un gran orgullo. Y ahora película, en la última película que estoy editando, aparece ese libro también. Muy cacharrero. Nos vamos a ir a África, ya que estamos hablando de la música africana, con Sandy B y Noche de Estudiantes. Lentamente llegando hacia el final de este cacharro, capítulo 109. ¡Qué temazo, por favor! ¡Dale! ¡Dale! woman. Not your sense of man. Not your woman. Listen. Not your woman. Not your sense of man. Not your woman. Listen. Silly bee. Listen. Este cacharro, hace mucho no estaba despierta a esta hora con un cacharro, creo que solo el entusiasmo de Dick pudo despertarme hasta esta hora, en este momento de la vida. Estamos escuchando a Sandy B de su disco Ama Hobby Hobby, Student Night, Noche de Estudiante. Vamos a terminar con una última carta de Dick sobre supersticiones personales y una canción hallazgo de hace unos meses de Nermin del disco Se Agai. La canción es Dilmain Dilmain. Ya sonó en el cacharro, pero nos encanta, así que va a seguir sonando. Shut up. sabe, el pino que si está ahí, le comí a su mano. De lo que me preguntaba si tenía alguna superstición personal. Superstición, no. Sí que tengo muchos reflejos bastante personales, tipo alimentar la curiosidad. Eso lo hago como una superstición casi ya. Es decir, que detrás de cada cosa busco la otra cosa. Eso me interesa porque pues me trae muchas imágenes, muchos mundos. Así que poco tomo como algo definitivo y eso es como casi una superstición. Pero también te quiero contar una muy práctica que era de los comienzos cuando ahí por, entre el 2003 y el 2007, 2008, cuando tocaba con Los Exagerados, Dickel Demasiado y Sus Exagerados, mi banda increíble. Bueno, cuando tocaba con ellos, eran los primeros momentos en que yo tocaba... Ah, mira, escucha esto. Aquí en el pueblo, a mediodía, anuncian los mensajes con jotas. Así se empiezan los mensajes, con jotas cantadas por la gente del pueblo. Tienen grabaciones y cada día hay alguien del pueblo que canta una jota. Eso es increíble. Bueno, entonces eso me interrumpió. Así, cuando yo tocaba con Los Exagerados, eran mis primeros momentos de músico, de cantante, ¿no? Yo nunca fui músico, y solamente cuando empezó esto de la cumbia, que yo me mandé la cumbia lunática y el festicumex y todo eso, que era por ahí entre 2000 y 2003, entonces ahí surgió esta banda y yo cantaba mis canciones. Lo que me sorprendió es que era bien bonito tener como una lista de canciones y siempre tocarlas en el mismo orden. Suena muy tonto, muy soso, pero es como... Es un menú en el que cuando vos estás haciendo esta canción, la próxima ya te alegrás. Ah, después viene esta. Ah, bueno, y después de este viene esta. Es decir, que era como... No sé... un partido de box con el público en que vas a salir ganando. Lo que siempre me sucedía es que cuando yo cantaba Tengo Más Cemento, que era la más lenta de las canciones y también la que requería de mí que lo cante desde las tripas, digamos, yo sudaba, pero no sudar de nervios o algo así, sino que, bueno, hace mucho calor sobre el escenario, sobre todo con las luces. Y yo no tengo muchas cejas, mis cejas son muy como delgadas, como casi no están presentes. Son rubias, digamos, pero también entre un pelo y otro hay mucho espacio, ¿no? Se podría decir. En todo caso, cuando yo sudo, el sudor me cae en los ojos, me entra en los ojos. Entonces siempre con la canción Tengo Más Cemento, había un momento en que la sal del sudor me quemaba los ojos y correspondía muy bien a ese momento de la canción. Y siempre cuando me sucedía eso, yo sabía que el concierto iba muy bien. Y era como una medida muy extraña para decir, oh, todo va bien. Yo lo veo un poco como una superstición, porque pues... Todo super tiene una explicación y por eso te doy esta. Bueno, mejor en vez de despedirnos con Dilmain, nos vamos a despedir con la medida del sudor para confirmar que todo está bien. O sea, vamos a escuchar Tengo Más Cemento de nuestro invitado de hoy. Damas y caballeros, damos y caballeras, Dick el demasiado, tengo más cemento. Su canción más lenta. En cada hueso de mi existir, en toda carne, en el cabello, en el pelo, tengo más cemento, tengo más cemento. En mis entrañas y en el hígado también, y en los pulmones, corazón, tengo más cemento, tengo más cemento. Tengo más cemento, tengo más cemento, tengo más cemento que un camión. Mezclándolo con arena y mojándolo, mojándolo. Un lento para bailar apretado. Está en mis cejas y en mis orejas. La tengo llena, mi nariz llena de cemento, polvo de cemento. Llena de cemento, polvo de cemento. Tengo más cemento que un camión o que un avión. Me asfixia si no lo mojas, me asfixia. Te ofrezco lo abstracto y me entregas el concreto. No junto ladrillos, pero tengo más cemento, tengo más cemento, tengo más cemento que un camión. Que un camión. Con este lento para bailar franela nos despedimos de Melódico Cacharro de Amor de este lunes maratónico. Es la 1 y 7 de la mañana. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Esto fue Melódico Cacharro con Dick el Demasiado. Gracias, Dick.